para a música, viva a música. Merci, mademoiselle, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oh, boludo, mamá, hay que ir a mi hijo.